decirle lo mucho que me gusta ella, que quiero su amor. Ni siquiera sé su nombre, solo que es muy linda, que es una ilusión. ¿Cómo saber si tiene novio? ¿Cómo averiguarlo? Lo voy a intentar. De todas maneras, si tiene o no tiene, yo le voy a hablar. Ay, ya sé, si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama. Y le digo que soy extranjero, que no sé la ciudad. Que la invito a comer por la tarde, o al cine, no sé a dónde. No soy de aquí, porque tarde o temprano tendré que saber que aquí yo nací. ¿Cómo le haré para hablarle cuánto no me gusta, que me hace pensar? Ya hasta me estaba creyendo que yo era extranjero, francés o alemán. Ay, ya sé, si la miro mañana, le pregunto que cómo se llama, y si quiere que sea su amigo, y si dice que sí, la veré dos o cuatro semanas, y después le diré que me gusta, y me quito de tantos problemas, es mejor la verdad. ¿Cómo se llama? Que si quiere que sea su amigo, y si dice que sí.